Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos acá, en este lugar tan querido para nosotros, el cementerio de nuestra casa madre. Porque estamos en una semana especial, además de que hemos tenido que despedir en estos días anteriores a sacerdotes muy queridos por nosotros que han fallecido, como el padre Gaspar en el día de ayer. Pero también aprovechamos a pedir por todos los fieles difuntos, con toda la Iglesia Universal, y a pensar en esa realidad misteriosa que es el purgatorio. Santa Faustina Kowalska tiene una visión del purgatorio. Vio un fuego que hacía sufrir mucho a las almas. Se apenaba porque ellas eran como impotentes para aliviarse. Solamente nosotros podíamos ayudarlas, decía Santa Faustina. En un momento le pregunta por qué sufrían tanto, qué es lo que más las hacía sufrir. Y era especialmente sentir como ese abandono de Dios. Aunque Dios está bien presente ahí, misericordiosamente purificando a sus hijos. Justamente nuestro Señor se le aparece a Santa Faustina en ese momento y le dice: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Santa Catalina de Génova escribe un tratado acerca del purgatorio y dice cosas sorprendentes. No creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del purgatorio, como no sea el que tienen los santos en el paraíso. ¿Cómo? ¿Estamos hablando de sufrimiento? ¿Y esta santa me habla del gran contento de las almas del purgatorio? Claro, es que ellas tienen la certeza de la salvación. Ya están salvadas. En el purgatorio hay mucha caridad, hay mucha paz. Claro que hay un contento. Pero eso no quita que haya un dolor muy grande también. Y lo dice la misma santa. Sufren estas almas unas penas tan extremas que no hay lengua capaz de expresarlas, ni entendimiento alguno las puede comprender mínimamente, salvo que Dios le mostrase por una gracia especial. Gran contento y gran dolor también. Es un misterio para nosotros. Y muchas veces nos cuesta explicarlo o darlo en el catecismo, porque corremos este riesgo. Mostrar el purgatorio como si fuese un infierno de mucho dolor, pero que tiene un límite, que tiene un término, como un infierno temporal. Eso no es el purgatorio. Porque el infierno es una realidad que se centra en el odio, en el desprecio de Dios. En cambio, en el purgatorio reina el amor. Y es justamente el amor, en definitiva, lo que produce esta purificación. Por eso, también los teólogos nos enseñan que un modo de entender algo de la realidad misteriosa del purgatorio es compararla con las purificaciones que sufren en la tierra los místicos, como un Padre Pío, como un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Jesús. El mismo San Juan de la Cruz, él señala que Dios, como llama de amor viva, el mismo Espíritu Santo, el amor en persona, se encarga de purificar a las almas. Y usa esta imagen muy elocuente, la de un leño que se lo acerca al fuego. Queremos que ese leño arda. El fuego lo quiere devorar y quiere agrandar su fuego con este leño. Pero el leño parece que se resiste porque está verde, porque hay humedad y el leño se queja, parece, cruje, sufre, hasta que finalmente, después de un buen rato de estar envuelto en llamas, eliminándose toda humedad, termina hecho una sola cosa con el fuego, un carbón encendido. Esa es la unión del alma con Dios. Esa es la unión mística, la que están gozando los santos en el cielo, pero que Dios quiere que ya de alguna manera se empiece a vivir en esta tierra. Y es por eso que encontramos en muchos místicos estos sufrimientos que, dice San Juan de la Cruz, son como un purgatorio. La presencia de Dios en un alma le concede mucha paz, le concede una caridad muy grande, pero también le va purificando todo aquello que no es Dios. Y el mismo Dios va disponiendo de arideces, desolaciones o de pruebas exteriores o interiores, que son como ese fuego purificador que hace que se elimine todo aquello que no es Dios y el alma generosa se conforme con la voluntad de Dios, se vaya uniendo cada vez más hasta ser ese carbón encendido. Bien, esa experiencia de los místicos acá en la tierra nos ayuda a entender el sufrimiento de las almas del purgatorio. Una gran paz, mucho amor, un deseo muy grande de unirse plenamente a Dios, pero todavía no poder hacerlo de manera definitiva. Por eso, el Catecismo de la Iglesia enseña, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Santa Catalina de Génova también decía que con ese fuego misterioso del purgatorio, las almas se ablandan, es como que se derriten, y de alguna manera se derriten de amor, pero al mismo tiempo padecen crueles tormentos. Con claridad de la luz divina, dice Santa Catalina, esa alma ve, en primer lugar, que Dios la trae incesantemente a él. Ella quiere ir a Dios, pero no puede, porque hay obstáculos todavía y esto la hace sufrir indeciblemente. Con esa misma luz, el alma tiene como un deseo instintivo, cada vez más ardiente, de hacer desaparecer ese obstáculo, pero no está en sus manos hacerlo. Tiene que esperar pasivamente que Dios vaya purificando. Y ahí entran también nuestras oraciones y las misas que se ofrecen por las benditas almas del purgatorio. Una gran caridad podemos hacer. Pensemos también que esas almas que nosotros ayudemos, una vez que purificadas ya sean santos del cielo, van a ser nuestros grandes amigos y van a ser sumamente agradecidos con nosotros y van a rezar por nosotros. Por eso es un buen negocio, digámoslo así, rezar por esas benditas almas del purgatorio. Pero también en estos días y en este cementerio podemos pensar qué bueno que es entender que puedo purificar muchas cosas en la tierra. Y acá en la tierra, con esta ventaja, que el dolor va a ser más fácil de llevar. Y la posibilidad de crecer en la caridad, en la medida que voy aceptando la cruz de cada día. Les quiero contar un par de anécdotas que trae Santa Teresa de Jesús. Una del libro de la vida, muy simple, y especialmente dedicada a los religiosos que están mirando. Porque cuenta Santa Teresa que a ella se le dio a conocer de un fraile que murió e inmediatamente pasó al cielo sin ir al purgatorio. Le llamó la atención a Santa Teresa, pero después se le reveló cuál era el motivo de esta purificación en esta tierra: el amor que este religioso tenía a su regla. Y explica Santa Teresa, esta gracia que me dio Dios de ver esto fue sin duda para hacerme comprender que no es el hábito el que hace al monje, sino que para gozar de los bienes de un estado tan perfecto hay que cumplir fielmente todos sus deberes. Un buen consejo, entonces, el de la santa. Pero después, otra historia que lo trae, la trae Santa Teresa en el libro de las fundaciones, en el capítulo 8. Dice, ella conoció otros religiosos cuya vida fue como un martirio, grandes dolores, enfermedades, pero que esto les purificó el alma y los hizo pasar al cielo directamente. Y cuenta de esta historia, de la hermana María de San José, nacida en Ávila, que había sido una de las grandes columnas de la reforma de Santa Teresa, muy fiel al espíritu carmelitano. Sobre el final de su vida, enferma y estuvo muy mal, sufrió muchísimo. El Señor le concedió la gracia de hacer su purgatorio en este mundo, enviándole grandes sufrimientos en los últimos días de su vida, dice Santa Teresa. 4 días antes de morir, perdió el habla, el uso de los sentidos, y atravesó una dolorosa agonía. Resulta que una de sus compañeras, la madre María Isabel de Santo Domingo, se acercó a la enferma. Todo el mundo decía, no, seguramente no escucha, estará perdida. Sin embargo, la buena monja le empezó a hablar al oído. Lo que tantas veces podemos hacer con una persona que agoniza, con un moribundo o un enfermo, seguramente me escucha, aunque no parezca. Le empezó a hablar al oído y a sugerirle actos de resignación, de aceptación de este dolor y de ofrecimiento. Uno también podría decirle, pero hermana, esta monjita lleva años de carmelita, ella ya sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y sin embargo la otra, con mucha caridad y sentido común, igual le sugería esas palabras. Dice Santa Teresa, la monjita enferma parece que interiormente aceptó todo lo que la otra le decía. Es como que le faltaba ese empujón. Y ahí aceptó y se entregó a Dios. Dios acepta también su ofrecimiento. Y murió. Ese mismo día, cuenta Santa Teresa de Jesús, en la misa, la monjita que había fallecido se le aparece a la madre Isabel de Santo Domingo, resplandeciente, gloriosa, y diciéndole gracias por todas las cosas que me sugeriste al oído. Era eso lo que yo necesitaba en ese momento de la muerte. Miren, entonces, todo lo que podemos hacer, no supongamos nada. Puede ser que esta persona que está agonizando sea muy cristiana, muy católica, puede ser un religioso, pero lo tenemos que acompañar rezando por él, pero también ayudándolo a rezar, rezando en el lugar de él. Es una gran caridad que podemos hacer. Y por otra parte, también para nosotros, aprendamos a aceptar los dolores de cada día. Ese dolor de muela, esa dificultad económica, ese problemita familiar, esa tentación cansadora, todas esas tribulaciones, si voy aceptando como voluntad de Dios para purificar mi alma, acá en la tierra eso tiene mucho valor y después me puede ahorrar ese purgatorio después de la muerte. Que Dios los bendiga a todos, firmes en la fe.